Soledad, ¿qué te pasa? Que el día no cambia las horas. ¿Me le hiciste un hechizo al reloj o estás en contra? Yo te sigo imaginando aquí, aunque me cueste aceptarlo. Te quiero tener cerquita de mí, para más nunca soltarnos. Debes saber que en un día yo te pude olvidar. Sigo sintiendo tu piel y esos besos que me dejaron mal. Tan solo dime hasta cuándo, tacharé en mi calendario, esperando pa' encontrarnos. Papi, no seas malo, también valgo. Me la paso pensándote, sí. Tengo problemas con el reloj, como el aire en 16, yo siento tu piel. ¿Qué fue lo que pasó? Que se congeló. Tú me hiciste brujería, dando vueltas en la cama todo el día. Acepto, no sucedió como debía. Yo te extraño todavía. No es como antes, los segundos son gigantes. Tengo tanto que contarte, pero no logro encontrarte. Debes saber que en un día yo te pude olvidar. Sigo sintiendo tu piel y esos besos que me dejaron mal. Tan solo dime hasta cuándo, tacharé en mi calendario, esperando pa' encontrarte. Papi, no seas malo, también valgo. Soledad, ¿qué te pasa? Que el día no cambia las horas. ¿Me le hiciste un hechizo al reloj o estás en contra? Yo te sigo imaginando aquí, aunque me cueste aceptarlo. Te quiero tener cerquita de mí, para más nunca soltarnos. Debes saber que en un día yo te pude olvidar. Sigo sintiendo tu piel